Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ey! ¿Otra vez estás escuchando la misma música de siempre? Tranquilo, que Chuya Vida viene a robarte el corazón, donde sentirás alegría, entusiasmo, tranquilidad y mucho más. Este es un programa lleno de emociones. Sobre todo bailarás y cantarás todo tipo de géneros musicales. Así que ya estamos aquí para que descubras junto a nosotros nuevos ritmos que te pueden gustar. Ya llegó Chuya Vida. Hey, por fin llegó tu programa que tanto estabas esperando, Chuya Vida. Mi nombre es Joel Ortiz y junto con mi compañera Génesis Navarrete les damos la bienvenida a su programa donde la música expresa todos esos sentimientos que las palabras no pueden decir. Hoy te traemos un programa muy entretenido con las mejores canciones. Nuestra primera canción es de Don Patricio con su tema Enchochado de ti. Aunque no sepas mucho de mí, disculpa, estoy ahorrando pa' ti, pa' comprarte la luna, porque no se me quita el gusanillo de ti. Es más fácil fingir que esta vida no es dura que seguir con la duda. Porque aún sigo enchochado de ti, mami, corre, vete de aquí. Esto es una locura y no se me curan estas ganas de ti. Para mí es mucho más fácil fingir que esta vida no es dura que seguir con la bulla y no es mejor. Pensaba que sí, pero no es mejor. Si no estás aquí, mami, no es no soy un caballero, al final me convertí en lo que me hicieron. Pusimos el candado en esa valla que aguantaba todas las olas que rompieron. Un día volví loco arrepintiéndome, porque yo sé quién eres, no quien te hacen ser. Esas a las que tú llamas amiga, yo te quiero libre con o sin dinero, ve. Sé que no es lo mismo, mami, hablando bien. Sé que estás hartita y no vas a volver, pero sí va a vivir en mi cabeza. Al menos ponte algo más de ropa, mujer. Las cosas que dijimos ya no valen nada. Las noches que tuvimos no van a volver. Desesperado yo sigo esperándote, porque aún sigo chochado de ti. Mami, corre, vete de aquí, que esto es una locura y no se me curan estas ganas de ti. Para mí es mucho más fácil fingir que esta vida no es dura que seguir con la bulla y no es mejor. Pensaba que sí, pero no es mejor. Si no estás aquí, mami, no es mejor. Pensaba que sí, pero no es mejor. Que lo dejemos así. Sigo enchochado de ti, mami, corre, vete de aquí. Que lo dejemos así. Mami, no es mejor. Pensaba que sí, pero no es mejor. Aunque no sepas mucho de mí, disculpa, estoy ahorrando pa' ti, pa' comprarte la luz. luna, porque no se me quita el gusanillo de ti. Es más fácil fingir que esta vida no es dura que seguir con la duda. Acabamos de escuchar Enchochado de ti, de Don Patricio. Sin duda, este es uno de sus más grandes éxitos musicales. En esta canción trata de expresar un gran sentimiento muy profundo y apasionado. Claro que sí, al estilo de Don Patricio. Nuestra siguiente canción es de Daniel Betancourt y Nacho con su tema Exótica. Auténtica, tan inusual, tu belleza es diferente. Única, exótica, de textura ardiente. Tu voz, tu piel, tu olor a selva negra. Dueña de ti, como salvaje reina. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te ves? Misteriosa, ¿quién te hizo así? ¿Quién eres tú? Forastera, ¿quién te hizo así? Simpática, mística, tienes mi alma frenética, una increíble genética, eres narcótica, exótica, activa y atlética, eres muy poco lunática, tan especial, tan auténtica, no tienes nada de plástica. Afortunado, explorador, sediento voy cazando, tu huella amazónica y de caliente rastro. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te ves? Misteriosa, ¿qué te hizo así? ¿Quién eres tú, forastera? ¿Quién te hizo así? Tu bella silueta es hipnótica. Seré la bebida dietética. Seré en el gimnasio la práctica. Es una cuestión energética que causa tu mirada erótica. Una conclusión hipotética que siento mi mente caótica. Tu voz, tu piel, tu olor a selva negra. Decidió lanzar su éxito junto con el artista venezolano Nacho. Y vaya tema que les quedó. Sin duda, una de las mejores colaboraciones en las que ha participado Daniel. Nuestra siguiente canción se titula Lejos de ti, de Real Svi. Lejos de ti,

rato entre loco y cuerdo, tratando de olvidar pero atrapado en tus recuerdos, de tus caricias, tus sonrisas, tus miradas, de la forma tan sexy que susurras tus palabras, de tus arrebatos, de tus locuras, de tus peleas, celos y ternuras, de ese perfume que un día se pegó en mi piel, de ese perfume que un día se tomó mi ser. Es que no entiendes, aquí estoy mal. Lo que antes era dulce, ahora me sabe a sal. No quiero la farra, no quiero la fiesta, no quiero ni amigos. No quiero divertirme si no estoy aquí contigo. Y no preguntes, no hay explicación. Mi corazón está nublando toda mi razón. Yo solo sé que para mí amarte es vital, como el aire en mis pulmones al respirar. Cada paso que doy, cada dirección que voy, haces falta. Cada célula de mi cuerpo se alimenta de tu amor, porque cada minuto sin ti es vivir en el dolor. De Audi. ¿Quién no ha cantado esta canción a todo pulmón? Sin duda, este ha sido uno de los temas más escuchados por los ecuatorianos. Audi trata de expresar un gran sentimiento en esta canción, en la cual nos cuenta un amor que lamentablemente tuvo que terminar. Nuestro siguiente tema se titula Me va bonito de Felancing. Yeah. Nunca forcé el encaje, nada prometí. Ahora me va bonito solo. No tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin. Te veo y se me para todo. Nunca forcé el encaje, nada prometí. Ahora me va bonito solo. No tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin. Te veo y se me para todo. Y si ves qué tal, avísame si se me nota. En mi cabecita tu recuerdo lo que ocupa. Tuve para cuatro discos en el blog de notas. No vas a saberlo nunca, ya no me preocupa. Escribir pensando que nadie va a leerme. Solo así me encuentro en mí. Tanto bueno y malo, todo lo que di me vuelve. Y la cama fría mejor así. Que sabes que me va bonito, no es secreto. Pero tal vez llamarte sería tan violento. Más se mueve todo cuanto más me estoy quieto. Trago amargo mal momento. Ayer canté frente a 10.000 la canción que te envié y no contestaste. Mi vida se resume así. Joder, me tengo que reír. Nunca forcé el encaje, nada prometí. Ahora me va bonito solo. No tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin. Te veo y se me para todo. Nunca forcé el encaje, nada prometí, ahora me va bonito solo. No tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin, te veo y se me para todo. Voy a mentir en mis canciones, diciendo que no espero a que me llames. Me tomo bien tomar malas decisiones, me tomo 10 mirando al mar gallego y ya ves, ya ves. Estoy buscando una abertura en ti, y como no lo intente me voy a arrepentir. La energía tuya no la vi antes por aquí. Quiero todo lo que no tengo, that's all about me. Estoy volando sin planes, sin encajar en nadie. Ahora me va bonito así, en alta frecuencia vibrando. Sin haberte visto por mis calles, ya con todo el incendio en mí. Ya probé la derrota, ya probado la miel. Puse arriba mi nombre, fuera ya saben quién. Y ahora Diles la verdad cuando pregunten, cuéntales quién es Rubén. Diles que forcé el encaje, nada prometí, ahora me va bonito solo. No tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin, te veo y se me para todo. Nunca forcé el encaje, nada prometí, ahora me va bonito solo. No tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin, te veo y se me para todo. Nunca forcé el encaje, nada prometí, nada prometí. No tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin, me duela, en fin. Ya probé la derrota, ya he probado la miel. Ahora me va bonito, ahora me va bien. Acabamos de escuchar a Cetacean con su canción Me va bonito. En su canción trata de expresar lo bien que puede funcionar la soltería en algunas personas. Quizás en ciertos momentos podemos experimentar lo bien que se siente estar con una pareja, pero nada le iguala lo bonito que puede llegar a ser la soltería. Nuestra siguiente canción es del artista ecuatoriano Daniel Betancourt con su tema Dártelo Todo. Todo de Daniel Betancourt, uno de los temas más movidos del artista ecuatoriano. Esta canción fue lanzada en el 2003, pero sigue sonando hasta el día de hoy. Nuestra siguiente canción se titula Adrenalina de Jorge y Nampa Bassi. Quiero buscar adrenalina, quiero escaparme de lo mismo, el café de la oficina, buscar adrenalina, lo que me gusta, que me asuste, que se rompa la rutina, buscar adrenalina, quiero escaparme de la escuela sin que anuncien la salida, buscar adrenalina, quiero sentir que estoy despierto y que se rompa la rutina, sin explicarlo, sin temor salir del cuadro. No necesito un plan de vida. Quiero probar de todo. Quiero buscar adrenalina. Quiero escaparme de lo mismo, del café, de la oficina. Buscar adrenalina. Lo que me gusta, que me asusta, que se rompa la rutina. Buscar adrenalina. Quiero escaparme de la escuela sin que no, sin la salida. Buscar adrenalina. Quiero sentir que estoy despierto y que se rompa la rutina. Dame un poco de adrenalina. Súmale un paso cuando no camina. Tiene aguijón, mano es asesina. Abre tu corazón, cierra las cortinas. Ow. Perdemos el tiempo en el momento exacto. Tú sin pantalón y yo estupefacto. Y faltame el respeto que yo intacto. Esto no es una cita, esto es deporte de contacto. Estamos durmiendo en un vergel. Dale fuego sin miedo, no soy de papel. No estoy pegado a ti, no sé qué tiene tu piel. Pero quiero adrenalina, tanto como yo y él. ¡Sube! Sin explicarlo. Sin temor salir del cuadro. No necesito un plan de vida. No, no, no, no, no. Quiero probar de todo. Quiero probar salir, buscar adrenalina. Quiero escaparme de lo mismo, del café, de la oficina. Buscar adrenalina. Lo que me gusta, que me asusta, que se rompa la rutina. Adrenalina, adrenalina, adrenalina, adrenalina. Tú quieres. Adrenalina, adrenalina, yo quiero, siempre quiero. Adrenalina, adrenalina, adrenalina, adrenalina, tú quieres. Yo sé que quieres. Adrenalina, adrenalina, adrenalina, adrenalina, yo quiero, yo siempre quiero más. Quiero buscar adrenalina. Quiero escaparme de lo mismo, del café, de la oficina. Buscar adrenalina. Lo que me gusta, que me asusta, que se rompa la rutina. Buscar adrenalina. Quiero escaparme de la escuela sin comer, sin la salida. Buscar adrenalina. Quiero sentir que estoy despierto y que se rompa la rutina. Quiero buscar adrenalina, adrenalina, adrenalina, adrenalina, adrenalina, tú quieres. Adrenalina, quiero sentir que estoy despierto, que se rompa la rutina. Te trae nuevos ritmos para conquistarte, así que no te muevas, que ya regresamos con mucho más. Ya llegaron los espacios publicitarios, pero no te preocupes, rápidamente estarás de vuelta con nosotros. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Museo de Arte Colonial es uno de los más antiguos de la ciudad. Funciona en una edificación de la época colonial y exhibe en sus 10 salas de exposición Vida y Arte en Quito Antiguo. Conoce más sobre pintura, escultura, miniatura y objetos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Además, obras anónimas y de artistas relevantes como Miguel de Santiago, Caspicara y Legarda. El museo está ubicado en el Centro Histórico de Quito, Cuenca y Mejía Esquina. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria.

conmigo y sentirte a mi lado para que sea cansado de esperarte, mi amor. Y así estoy yo, requete mal, a veces bien, o very bad. Y así estoy yo, buscándote la soledad. De tus encantos, sé que si me distraigo puedo quedarme entre tus manos. Seguro si te enfrento con mis amores yo te consigo. Seguro si me jodes será una vez y ya no conmigo. Así estoy yo, requete bien. Ecuatoriano trató de reflejar en una canción una mezcla de sentimientos, pero a la vez de superación. Con su letra bien lo dice, así estoy yo, requete bien, a veces mal, sometimes okay. Nuestra siguiente canción es Dime cuántas veces de Micro, TDH y Rels B. Dormir en tu cama, pero te voy a ser sincero. Es difícil olvidarme de tu cara y las veces que te agarraba el pelo, escuchando a Romeo. Dime cuántas veces nos peleamos, dime cuántas veces nos odiamos, dime cuántas veces. Dime cuántas veces, dime cuántas veces nos amamos. Y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y ahora no. Es cada día con el mismo cuento. Y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y ahora no. Tengo que olvidarme de su cuerpo. Dime si te vas, dime dónde estás. Hey, mami, ya no sé ni lo que piensas. Sé que volverás, sé que quieres más. Hey, vamos a hacerlo hasta que amanezca. Faltan 10 para las 4 de la mañana. Quiero verte y morder tu cara. Si te llamo, no dices nada. Si no llamo, eres tú quien llama. Te lo digo que estás tan dura. Que con otra yo no haré nada. Porque no, no estará a la altura. Porque no, no tendrá tu cara. Dime cuántas veces nos peleamos. ya. Y aunque ahora te quede muy lejos de acá, sabes bien que nunca te vas a olvidar de lo que te hacía cuando estábamos a solas. En el baño, en la sala y en la cama de mi alcoba. Cuando estábamos a solas. En el baño, en la sala y en la cama de mi alcoba. Cuando estábamos a las 4 de la mañana. Sé que estás dormida en tu cama, pero te voy a ser sincero. Es difícil olvidarme de tu cara y las veces que te agarraba el pelo. Escuchando a Romeo. Dime cuántas veces nos peleamos. Dime cuántas veces nos odiamos. ¿Cuántas veces? Dime cuántas veces. Dime cuántas veces nos amamos. Dime cuántas veces nos peleamos. Dime cuántas veces nos odiamos. Dime cuántas veces. Dime cuántas veces. Dime cuántas veces nos amamos. Acabamos de escuchar a Micro TDH junto a Relsby con su canción Dime Cuántas Veces. Estos artistas se juntaron para crear una mega canción. En ella tratan de abarcar varios temas con respecto al amor, y sin duda es una buena canción para dedicar a alguien con la que quizás no se encuentren en sus mejores días de la relación. Nuestra siguiente canción se llama Primero Te Pienso, de Audi. ¿Cómo hacer para borrarte si quedaste para siempre? La memoria de mi piel, de los tatuajes de mi mente. ¿Cómo hacer para borrarte si por más que me resisto? Primero te pienso, loca, luego... Luego me pides que así de fácil te olvide, como si fuera posible decirle a mi alma que no te suspire. Como pedirle a mis pulmones que ya no te respiren, como parar los latidos de este corazón que vive, para recordarme en cada contracción tu nombre, para recordarme que sin ti soy la mitad de un hombre, que cada día me despierto trasnochado, enredado entre tu voz y tu cara, que se durmieron a mi lado, y pongo un pie delante del otro, aferrándome al presente para no volverme loco, evitando pensar en el pasado o el futuro. Pero cada segundo en el reloj tiene un recuerdo tuyo. Y soy inútil como y sin punto. Inútil como flecha disparada sin rumbo. Por el mundo dando tumbo. Soy un triste vagabundo que sueña que tú y yo seguimos juntos. Y dime, amor, ¿cómo hacer para borrarte si quedaste para siempre? La memoria de mi piel, en los tatuajes de mi mente. ¿Cómo hacer para borrarte si por más que me resisto, primero te pienso loca y luego existo? Camino sin ponerme un destino, pero cada metro me recuerda cómo era caminar contigo. Y donde quiera que miro hay un recuerdo escondido, y es que tuvimos la ciudad como testigo de nuestras peleas, travesuras, sentimientos, de cada beso que quedó grabado en el cemento, de esta acera que nos vio reír hasta doblarnos, de estas paredes que nos vieron amarnos. Y el sol va cayendo sobre aquel café donde nos dijimos un te quiero la primera vez, y voy comprendiendo que jamás seré libre, porque soy el que nació para amarte y para amarte vive. ¿Cómo hacer para borrarte si quedaste para siempre? La memoria de mi piel, en los tatuajes de mi mente. ¿Cómo hacer para borrarte si por más que me resisto, primero te pienso loca y luego existo? Oh, aferrarme a lo imposible. Pero lo último que este condenado pide es que recorra cada sitio, cada lugar. Y antes del adiós final, dime si no vuelves a extrañar cuando juntos fuimos como relámpago y trueno, cuando el mundo temblaba, cuando no teníamos dueño, cuando juntos fuimos como volcán y lava. Y tú volabas, sí, recuerdas, tú volabas. ¿Cómo hacer para borrarte si quedaste para siempre? La memoria de mi piel, los tatuajes de mi mente. ¿Cómo hacer para borrarte si por más que me resisto, primero te pienso en nunca y luego existo? Acabaste de escuchar Primero te pienso de Audi. Esta canción consta con más de 6 millones de reproducciones en su video original. Mezclar el género romántico con un poco de rap le resultó bastante conveniente al artista ecuatoriano. Nuestro siguiente tema es 2223 de Don Patricio. No voy a dejarte sola, como te dejaba él. No vas a creerlo, mami, así me siento yo también. No recuerdo lo que hice ayer. A las 22:23. ¿Cuándo nos volvemos a ver? A las 22:23. Sola, como te dejaba él. No vas a creerlo, mami, así me siento yo también. Si te veo cada domingo, yo te pienso y es miércoles. No me pises que llevo cholas, es el flow que me sienta bien. Nos vemos después y lo miramos a ver, porque ahora tengo un party. ¡Ey! No recuerdo lo que hice ayer, a las 22:23. La última noticia que tengo fueron tus mensajes, bebé. ¿Cuándo nos volvemos a ver? A las 22:23. Y ya me recuerda qué hicimos, por si quieres hacerlo otra vez. A las 22:23. A las 22:23. Que yo no quiero que te aprendas mis canciones, pana. Quiero que vengas al concierto con María y Juana. Dame otro poquito, lo que te venga en gana. 3 meses con la chavala y mi disco en una semana. ¿Qué voy a hacer, mamá? Quiero más drama. Estoy loquito por ti, ¿y quién da más? Lo bueno dura, lo malo acaba. ¡Epa! A las 22:23. A las 22:23. Así me siento yo también. Si te veo cada domingo, yo te pienso y es miércoles. No me pises que llevo cholas, es el flow que me sienta bien. No recuerdo lo que hice ayer, a las 22:23. ¿Cuándo nos volvemos a ver? A las 22:23. A las 22:23. A las 22:23. A las 22:23. Acabamos de escuchar a Don Patricio con su tema 22:23. Amigos, tristemente hemos llegado al final de nuestro programa. Mi nombre es Joel Ortiz y junto con mi compañera Génesis Navarrete esperamos que hayan disfrutado todas estas canciones. No se olviden de escribirnos y pedir sus temas favoritos. Nos vemos pronto aquí en Chuya Vida. ¿Te gustó? No lo dudes más. Deja de escuchar la misma música de siempre y únete a Chuya Vida.